que va desentendida, sin preocupación. Veo que sin razón el mundo nos aplasta en un segundo, esconde el amor. Lo que necesito es dejarme descubrir. Lo único que quiero es detenerme junto a ti. Aún no te conozco y ya te puedo distinguir. Quiero hallarte. Veo el futuro como un niño, me aventuro a la imaginación. Ese mundo sin bandera, siempre con la fe de fuera, hoy ya no es ilusión. Lo que necesitas es dejarte descubrir. Lo único que quiero es detenerme junto a ti. Duele.